Desvergonzadas, descontracturadas, deslenguadas, descontroladas, desenfrenadas, desmedidas, desfachatadas, desbocadas, desbocadas. El programa que estaban esperando. Desbocadas, de lo que todos pensamos, pero pocos hablamos. Todos los lunes de 21 a 22:30 horas por Radio Cooperativa Indie Rock 1E. Dale, con uno. Punto después del 1, ¿no? Sí, al pedo. Eso es lo que te pasa. Por sí. Eso decís uno. De 104, 4, bueno. Después del 4. Vamos otra vez. Bueno, acá estamos otros lunes más, después de un fin de semana así como algunos habrán visto, creo que sí lo vieron. Estuvimos en Claroma aclarando ideas y haciendo una preproducción. Bueno, eso fue un chiste. ¿Cómo va, Rebequita? Muy bienvenides, desbocades del otro lado, acá otro lunes más, el programa número 19, ni más ni menos. Estamos con todo, la verdad. 19,000 y pico de seguidores. Nada, la cosa de loco. 1,000 y pico de seguidores. Bueno, muy buenas noches, querida Verónica Sandroni. Buenas noches, Rebeca Casal. Muy buenas noches, Diego Moyano, nuestro querido operador técnico. Hola, buenas noches. Bueno, y bienvenidos a otro programa más, a Desbocades desde el otro lado. Tenemos un programa muy interesante. Sí. Muy interesante. Estuvimos en la semana de la lactancia atravesándola. Hoy es el último día, ¿no? Exactamente. Del primero al 7 de hasta hoy. Sí, la semana de la lactancia. Con una consigna de amamantar y trabajar y que se haga que sea posible, ¿no? El amamantamiento y el trabajo. Pero para eso vamos a estar hablando en un rato nomás con Luciana Conde. Ella es nutricionista, puericultora, consultora internacional en lactancia certificada. Con un montón de info vamos a estar desmitificando algunos mitos, hablando de algunas verdades de las... De ese proceso de amamantamiento, de lactancia, en cada cuerpo gestante, en cada maternidad, en cada disidencia. Así que hay muchos mitos sobre hay eso. Hay muchos mitos, sí, la verdad que hay muchos mitos. Yo que tengo una edad distinta, ponele a la tuya, vivía otras cuestiones. O sea que mitos te puedo decir un montón que he descubierto que, bueno, nada, ¿no? No, yo en mi proceso de lactancia, además, era chica, aparte de, con una edad como no muy claro. Informada en cuanto a lo mismo, también me sucedieron como cosas que hoy me doy cuenta de ¿por qué las viví de esta manera? Las tendré que haber vivido de otra, pero bueno. Nada, por eso estamos acá, por eso nos interesa traer toda esta información al aire de Desbocadas, entendiendo de que estamos en una radio cooperativa como es la Indie Rock, la 104.7, y una radio disidente, alternativa, con una mirada feminista, donde podemos tocar estas temáticas, donde nos atraviesan un montón de cosas y la podemos hablar libremente. Así que, nada, pueden comunicarse con nosotras al 2983-542913, sino también pueden a nuestro Instagram, @desbocadas.104.7. Dejamos dos consignas si quieren aprovechar el box para preguntarle a Luciana Conde, nutricionista, puericultora, consultora internacional en lactancia certificada. Pueden aprovechar en hacerle una pregunta. Y sí, que estaría bueno la interacción. Aparte es una muy, muy buena oportunidad para dejarle preguntas, para alguna mujer o disidencia que esté atravesando este un proceso de lactancia. Claro, que pueda sacarse dudas, me parece una buena oportunidad. Sí, indagando a ver también en qué consiste la consigna de este 2023. También pueden comunicarse con nosotras @fmindirock.com.ar. No, Perdón. No, siempre digo lo mismo, no. La ropa FM Indie Rock es el de Instagram, pero claro, se conectan ahí. Bueno. Y nada, nos están viendo que están transmitiendo en vivo desde la Indie. Pueden escucharnos también por www.fmindierock.com.ar. Y si no, nada, tienen nuestro número, tienen nuestro... Nos contactan, nos hablan con nosotras. Ya nos conocen. Charlamos un rato. ¿Y después qué tenemos? Y después hicimos una pregunta también en Instagram, que pueden pasar a contestarla, que es la Bolu pregunta desbocada de todos los lunes. La Bolu pregunta semanal. Pero no todos los lunes, a veces venimos como tranqui, como sí, muy cargada de información y no nos da ni para tirar una box. Que preguntamos, ¿qué haces para curarte de una decepción amorosa? Pero eso vamos a charlarlo, más adelante. Creo que largo y tendido. Largo y tendido, nosotras estuvimos haciendo un poco de catarsis en Claromecó con Vero. Ay, qué lindo. Pobre mar lo que nos tuvo que aguantar. Qué lindo, juntamos conchas, caracoles. Verónica estuvo juntando conchas por la playa. Yo soy un amante de juntar... una gaviota que viva por ahí. Cositas así. Bueno, hacía la gaviota. No, pero fuera de joda. No entendía qué quería la gaviota. A ver, yo logro conectarme de una manera que es increíble. Nada me saca de este mundo como me saca eso. O sea, sí. Yo pierdo noción del tiempo. Es una cuestión muy de gustos, sí. Igual. Yo hablaba con mi compa acá y le decía, a mí me dejas una semana acá y estoy arañando la arena, las paredes, los médanos, cualquier cosa. Como ya demasiado tiempo pensando conmigo, no. Claro, yo necesito ruido de gente, ruido de quilombo. Rebeca más Rebeca no daría una buena sumatoria. No, para nada. O sea, quedás el menos Rebeca. Claro. O sea, no. Pero bueno, nada, ahí haciendo sociales en Claromecó, viste que a mí me gusta hacer sociales. Sí, noté. Pero estuvo muy divertido, la verdad. Y después indignada también, unos cacerones. Indignada. Indignadísima, me voy a desbocar en este momento a decir qué pobre que me sentí en Claromecó. Qué pobre que me sentí, dije, pero yo comprando en Pacma y acá. La silla ahí, las tienen tiradas en el patio, voy a decir, loco. A mí se me tambalea la silla. Por favor, tráigame una silla prestada porque si invito más de 3 personas no hay donde sentarse en casa. Claro. Si alguna vez van a la casa de Rebeca, por favor, aparte de su presencia, lleven silla. Lleven silla. Y demás cuestiones. Y demás cuestiones. Pero bueno, en breve nomás vamos a estar charlando con Luciana Conde. Ahora los vamos a dejar con una canción de Virus, Amor Descartable, ya que veníamos medio hablando. Compaginadas. Claro, hablando de Roma, Virus se asoma. Tengo que ordenar. Bueno, estábamos escuchando Virus, Amor Descartable. Es muy divertido, pero tenemos ya en el aire a Luciana Conde, nutricionista, puericultora, consultora internacional en lactancia certificada. Te damos la bienvenida a Desbocadas. ¿Cómo estás, Luciana? Hola, chicas. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá con ustedes. No, muchísimas gracias a vos por darnos de tu tiempo para poder conversar un ratito y charlar. Bueno, yo quien te habla es Rebeca Casal. Estoy acá con Verónica Sandroni, que es mi compañera en Desbocadas. Me alegro que estén hablando de lactancia esta semana tan importante. Sí, que sumamente importante. Que podamos hablar de lactancia es realmente un privilegio. Luciana, ¿podrías comentarnos cuál es la consigna sobre esta semana de la lactancia en este 2023? Sí, desde el 2016 la UABA, digamos que es la asociación que dispone un poco en la defensa de la lactancia a nivel mundial, todos los años pone un lema como para reflexionar y poder analizar en cada país qué políticas habría que ver o regular para mejorar las tasas de lactancia materna en el mundo. Este año el lema es que se pueda amamantar y trabajar, que realmente es un desafío que pasan los años y cuesta mucho en todo el mundo, ¿sí? Así que un poco que nos invita a reflexionar sobre la posibilidad de que las madres y las personas gestantes que vuelven a trabajar a sus trabajos remunerados, porque en casa tiene bastante trabajo no remunerado, tengan la posibilidad de digamos, tanto las empresas los trabajos remunerados permitan y hagan permisivas la lactancia, o sea, mantener la lactancia y trabajar es un montón, en todo sentido, ¿no? Así que un poco nos invita a reflexionar sobre esto y ver qué podemos hacer como sociedad, desde las políticas públicas, políticas privadas, desde el Estado, desde la sociedad en sí, que muchas veces complejiza el retorno o juzga a las mujeres que se preocupan por la salud de sus hijos e hijas. ¿Qué acciones crees que serían necesarias a nivel, digo, por ahí gobierno, que serían... Nivel gobierno te voy a preguntar y también a nivel, digo, bueno, volvamos a trabajar y qué acciones desde ese trabajo pueden y considerás que son las correctas y las que tendrían que empezar a implementarse. Las licencias por maternidad y, bueno, por paternidad ni hablar, son bastante cortas en relación a lo que se espera de una lactancia materna exclusiva, ¿no? Digamos, las licencias por maternidad son 90 días corridos y la verdad que hay que volver a trabajar. Y muchas veces en el trabajo no tenemos posibilidad de extraernos leche para que la glándula mamaria, funcione y mantenga una producción en un retorno laboral con un bebito chiquitito, ya, digamos, la producción se regula en la glándula mamaria, ¿sí? Entonces, si no podemos extraernos leche cada un tiempo regular, empieza a haber una... el incremento de leche, digamos, se ve disminuido porque necesitamos que esa glándula mamaria esté todo el tiempo fabricando. Y para eso necesitamos tener en nuestros trabajos un espacio para poder extraernos leche y mantener este circuito activo, digamos. Entonces, si volvemos a trabajar cuando el bebé todavía es muy chiquitito y además no tenemos un espacio donde podamos extraernos leche digno, ¿no? Porque si la mayoría de las mujeres... Y las personas que amamantan se extraen en el baño, y eso es una locura, y lo veo tan normalizado, es como si yo me pusiera a hacer mi ensalada del almuerzo sentada en el inodoro. Es la comida del bebé, y la comida del bebé no la podemos preparar en el baño, y está normalizado realmente. Entonces, sí, aparte es de migrante. Sí, es denigrante, es una locura y convierte, que no tengamos un espacio. Claro, y convierte un hecho amoroso en... cualquier cosa. En cualquier cosa, y con suerte, porque todavía hay mujeres que no les dan el permiso o que no tienen un espacio donde ir, a veces escondidas en algún rincón, porque no solamente las mujeres que por ahí quieren continuar con su lactancia, que eso tiene que estar pulsada por el deseo, ¿no? La lactancia siempre tiene que estar pulsada desde el deseo, sino también por una cuestión fisiológica. Si uno viene amamantando regularmente a libre demanda a una criatura y volvemos a trabajar, hasta que la glándula involuciona, porque decía mamá, digamos, cortar la lactancia, también nos requiere un cierto periodo de extracción y de regularización de esa glándula. Entonces, no tener un espacio para nosotras también es una locura, no sí, poder sí. contar con un espacio digno, ¿sí? Pero sobre todo esto de mantener la lactancia durante los primeros 6 meses, que es lo que se recomienda, que la OMS recomienda, que la UNICEF recomienda a todas las agencias más importantes, los primeros 6 meses debería ser lactancia materna exclusiva. Realmente necesitamos extraernos cada 3 horas exacto. aproximadamente. Pensaba también, Luciana, mientras te escuchaba, y bueno, ya también previamente cuando generamos el contacto con vos, también había como un montón de sentimientos y sensaciones que me generaban en cuanto a esta temática, y pensaba en los mitos, en los tabúes que hay también en cuanto a la lactancia, ¿no? Digo, en cuántos lugares del mundo, ¿no? No solamente acá en Argentina, es ese proceso de amamantamiento, una situación de que te pone en el lugar de tener vergüenza, porque uh-huh. es como si estuvieras haciendo algo malo, o tapando a tu criatura, porque no quieren ver que estás, sí. claro, ocultando el hecho en sí, ¿no? Pensaba en eso. Sí, y todo el mundo opina, como exacto. que, todo el, bueno, de la maternidad todo el mundo opina. Exacto, de nosotras. De nosotras. De las mujeres, de las personas que queremos amamantar y darle lo mejor a las criaturas. Realmente, si se pudiese, o sea, si alguien pudiese inventar la leche humana, tendría premio Nobel, porque... Mm. Es uno de los, el impacto de la lactancia humana es uno de los más importantes a nivel de salud pública. Realmente diseña el intestino del bebé y del adulto, ¿no? El hecho de la leche humana tiene tantos factores, más allá de la nutrición, las proteínas, las grasas, los hidratos de carbono, tiene células madre, tiene factores inmunitarios, tiene inmunoglobulinas, o sea, de todo tipo, y tiene bacterias que ayudan y colaboran para frenar bacterias patógenas. Nosotros hablamos de bacterias y por ahí decimos, ay, la bacteria está vista como algo malo. No. Hace algunos años se descubrió que tenemos una microbiota y un intestino con bacterias que nos hacen bien. Bueno, la leche humana provee de todas estas bacterias y es la primera vacuna, digamos. Sí, que supongo que te genera defensas también, ¿no? Digo. Exacto, tienen funciones importantísimas. Entonces, poder, digamos, proveer a nuestro bebé durante los primeros 6 meses, y por eso la Organización Mundial de la Salud dice 6 meses de lactancia materna exclusiva hasta los 2 años o más. Claro. Porque está comprobado que al menos por 2 años podemos dar un impacto enorme en salud a esa criatura. Y sin embargo, un bebito por ahí de 1 año que está siendo amamantado, lo miran mal, miran a la madre mal, o opinan, dicen, ¿cómo tan grande dando la teta? Sí, aparte tomando teta. Lo cuestionan como un acto, como un acto hasta sexual, o sea, lo sexualizan. Totalmente. Inentendiblemente. Yo también me había puesto a pensar hoy, ¿no? No solamente la importancia que tiene a nivel salud, me refiero, digamos, que todo lo que vos estabas hablando anteriormente, sino también, digamos, a la parte psicológica, ¿no? Porque genera un vínculo, ¿no? Tiene como un trasfondo también. Un vínculo maravilloso, digamos que lo que espera un bebé cuando sale del cuerpo de la madre es encontrar esos ojos de la madre, y en la primera prendida al pecho genera un gran pico de oxitocina, que es la hormona del amor, claro. La hormona que está relacionada con el bienestar, y ahí se inicia el vínculo de apego entre esa díada. Por lo tanto, se inicia ahí y va a continuar. De hecho, se sabe, y hay muchísima bibliografía que dice que no hay una edad recomendada para el destete. Claro. Nunca la lactancia humana en el tiempo va a ser perjudicial, ni para la madre ni para el bebé. Son beneficios, y para el niño. Y pensaba, ¿sí?, en la conexión que se genera, ¿no? Digo, porque es bueno, claramente, ¿no? La sociedad siempre está tratando de decirnos qué es lo que debemos hacer, cuándo lo debemos hacer, de qué manera lo debemos hacer. Y yo pensaba, ¿no? Bueno, esa conexión, digo, dejen de hablar. Tengo amigas que cada quien decidió en su momento y también se lo cuestionó, de decir, bueno, no quiero que la mirada del otro pese en mi decisión de hasta cuándo yo quiero lactar y amamantar. Bueno, y pensaba en cuanto a eso, ¿no? De ese peso que tenemos los cuerpos gestantes, las maternidades, En decir, bueno, ¿por qué no puedo decidirlo? ¿Por qué me tengo que sentir juzgada si tiene más de 2 años y sigue amamantándose? No, incluso siempre van a ser beneficios. Por cada año, por cada mes de lactancia adicional después de los 2 años, aumenta el coeficiente intelectual, disminuye el cáncer de mama para la mujer, disminuye el cáncer de ovario, disminuye el riesgo por osteoporosis. O sea, cada mes, cada año adicional después de los 2 años, siempre son beneficios. O sea, hay muy poca información o hay muy poco interés en informarse y no juzgar. Realmente no hay ningún trabajo, no hay evidencia de que sea perjudicial. Entonces, tiene que ver con meterse en la vida del otro, sí, me parece. De opinólogos. ¿No? De opinólogos, es tremendo. Y siempre nos ponen palos en la rueda, porque desde que cuando es muy chiquito, porque es muy chiquito, cuando es muy grande, porque es muy grande. Sí. Siempre estamos ahí en la mira de la opinión de todo el mundo. Pensaba, bueno, para los oyentes que por ahí recién se están conectando a lo que es la Radio Cooperativa Indie Rock, les recordamos que estamos charlando con Luciana Conde, nutricionista, puericultora, consultora internacional en lactancia certificada. Pensaba, ¿cuál es el rol de una puericultora y la importancia de la misma en el acompañamiento? Las puericultoras son las profesionales de la salud que se encargan de acompañar las díadas para colaborar en brindar información con evidencia científica para que puedan, digamos, establecer las lactancias y también aquellas mujeres o personas gestantes que por ahí desean informarse y después tomar una decisión, pero con información, ¿sí? Para ver si amamantan, si hacen una lactancia materna exclusiva o no. Digamos que acompañamos, porque yo también soy puericultora, acompañamos la decisión, informamos con evidencia científica y acompañamos el proceso, que es un proceso de mucha escucha, de mucha puesta de oreja, de cuerpo, porque los procesos biológicos tienen esto de que hay que dedicar tiempo, y el resto de los profesionales de la salud muchas veces no, tienen otras tareas. Así que la puericultora se encarga de acompañar este momento del inicio del vínculo, de la diada y de estas primeras horas, y durante toda la lactancia acompañan a las diadas. ¿Cómo llegás a interesarte en esto y empezar como puericultora y consultora internacional en lactancia? Y yo empiezo como la mayoría de nosotras, atravesadas por la maternidad. Hay muchas puericultoras que no son madre todavía, pero la mayoría nos pasa que estamos en una situación perinatal, nace el bebé y no tenemos idea cómo alimentar a la criatura o cómo resolver una situación de amamantamiento con dolor, con grietas, con la falta de aumento de peso de esa criatura. Entonces, un poco que a mí me pasó eso, y yo siendo nutricionista, supuestamente debería saber muchísimo de alimentación desde el inicio de la vida, no sabía ni siquiera lo que era una puericultora. La primera vez que nace mi primer hijo y aparece una chica con un ambo blanco y me dice, yo soy la puericultora. ¿Y qué hacemos? No entiendo nada. Y fue como que bajó una estrella del cielo y me ayudó. Y dije, yo no puedo creer que a esta altura de mi vida no sabía lo que hacía esta mujer y lo que fue fundamental para que yo entendiera el proceso de lactogénesis y, digamos, no tenemos idea de nuestros cuerpos y de cómo funciona una glándula mamaria y cómo, o todo el mundo opina, pero nadie se forma en lactancia. Claro. Así que un poco la historia mía es la historia de muchas puericultoras, o si no, también porque a veces tienen acceso a la información, pero no tienen acceso al acompañamiento. ¿Y dónde realmente fue tu proceso de formación como puericultora? Me formé en ACDP, en la Asociación Civil de Puericultoras Argentinas, y la verdad que es una formación muy completa, muy hermosa, hay gente del bien, ahí encontré colegas también hermosas, soy docente de una de las materias hoy, la verdad que es un lugar muy hermoso para aprender y para encontrar gente, digamos, que comparte el propósito, nuestros propósitos como puericultora. Luciana, y si hay... te voy a hacer otra pregunta, porque también fue... O sea, mira, tengo dos cosas ahí interrogantes que me acaba... Una me acaba de nacer a partir, bueno, de haber charlado sí, de previamente con vos. Me habías dicho que eso por ahí también lo entrelazo un poco con estos mitos, verdades, lo que se sabe, la desinformación, de ser inclusivas a la hora de nombrar la lactancia. Pensaba en eso, ¿no? De que no es necesario ser un cuerpo gestante para lactar. Y pensaba cómo pueden arrimarse a vos para, digo, más allá de ahora de quienes te estén escuchando en la radio, poder seguir nutriéndose de información, adquiriendo contenidos y tener un asesoramiento. O sea, serían esas dos cosas, ¿no? Que las unifique un poco. No, por un lado, el tema de una persona que tenga glándula mamaria puede amamantar. Siempre se va a necesitar, digamos, un estímulo hormonal y después, digamos, el principal estímulo para continuar, digamos, la lactancia. Las hormonas son permisivas de la lactancia, la prolactina, la oxitocina, que son las hormonas que rigen. Pero hay un montón de otras hormonas que tienen que estar en equilibrio para que la lactancia sea posible, ¿sí? No es que solamente son las hormonas de la lactancia. Claro. Si bien tiene que haber como una preparación hormonal, el mayor estímulo para producir leche y para mantenerla en el tiempo es una succión eficaz de un bebé y una remoción de leche del pecho, ¿sí? O sea, sí. Si sacamos leche del pecho y hay una succión efectiva, realmente una succión adecuada, esa glándula va a seguir produciendo todo el tiempo que claro, mamá y bebé es como desee. Que se activa. Claro, llega un momento, primero hay una regulación hormonal los primeros días, y una vez que ya se inicia y se desencadena y se organiza esa lactancia, que ya se establece la lactancia, se regula a nivel local, o sea, en la propia glándula. Por eso hay mujeres que lactan de un solo pecho, y del otro no. Porque por alguna situación, por una cirugía mamaria o por alguna cosa que sucede... lactan en un solo pecho porque la regulación es ahí, en el pecho materno. O por costumbre o comodidad, ¿no? También. Sí, hay muchas causas por las cuales una persona decide amamantar de un pecho o, bueno, o puede amamantar de un pecho. Así que tiene que ver con eso. Así que cualquier, digamos, cualquier persona que pueda acceder a un tratamiento médico, obviamente, esto está, se acerca a un profesional, a una persona que se encarga de un mastólogo, al médico obstetra, hace la inquietud. Muchas veces las familias adoptivas tienen esta inquietud y pueden acceder a un tratamiento siempre regido por el médico y del equipo de salud que acompaña. Súper importante. Sí, sí, es súper importante que uno elija al equipo de salud que acompaña este periodo perinatal, gente que esté formada en lactancia. Yo te diría que eso es sumamente importante. Yo te voy a contar mi caso en particular. Yo tengo 45 años, o sea que hace un montón. Mi hija tiene hoy por hoy 23 años, o sea que hace un montón de esto. En el primer mes ella como que no quería, o no sé si no quería, o yo no sabía, o la teta no la alimentaba, voy al pediatra, no, me dice, no importa, y se agarraba, dale, empezar a darle leche maternizada, que no hay problema, vas a ver. Y me coartó la posibilidad, te lo digo así de lleno. Fue por lo fácil. Fue claro, por lo fácil. Y vos decís, a ver, yo tenía, digamos, un busto bien, o sea, producía leche más o menos bien, o sea, yo por ahí con un acompañamiento, con una alguna, ¿no? Ayudita. Por supuesto, es una de las tenido primeras un causas. Vínculo distinto. Por eso estamos queriendo regular la función de las puericultoras. Hoy las puericultoras no tienen matrícula, no está regulada la profesión y es importante que pertenezcan al equipo de salud. Hoy acceder a una consulta con una puericultora es un privilegio, claro. Porque no son parte del sistema de salud. O sea, se precariza la situación de la puericultora y se limita la posibilidad de las personas que necesitan este recurso que es tan importante. Así que estamos tratando de que esto salga, de que se presentó un proyecto en el 2020. Ah, mira. Estamos ahí esperando y si bien hay una ley que promueve y concientiza sobre la lactancia, no abarca la función que realiza claro. La agricultura y necesitamos que se regule. Justamente sí. Por esto, porque Bueno, Sol Rodríguez Nartallo, que fue la persona que me pasó tu contacto, sí. También, yo recuerdo cuando estuvo acá en Desbocadas, nos contaba que también hay desde lo que es el acompañamiento de una doula, poder reconocer ese trabajo, de la importancia del mismo, de poder regularlo, ¿no? Es fundamental que podamos contar con personas formadas. Exacto. Que esa formación se regule, que sería un derecho para, digamos, tanto para las familias y también se dejaría de precarizar una función tan importante. De hecho, el resto de los profesionales de la salud, si no se forman en lactancia, en sus carreras no tienen formación en lactancia. Claro, no hay otra posibilidad. Opinan desde una postura, y uno no puede opinar desde una postura, ¿no? Si uno opina de la evidencia científica, es imposible que te recomiende que pases a una leche, excepto que haya alguna condición que requiera que vos no puedas amamantar a tu bebé. Si no, no tiene sentido. No podemos decirle a una mujer que va, o una persona que quiere amamantar a su criatura. Sí, convengamos que fueron años totalmente distintos. Yo por ahí cuando escucho... Pero eso sigue pasando. Y eso... Por suerte no tanto. Hoy por lo menos se nombra y se cuestiona. Sí. Y digo, la información está al acceso mucho más que hoy podemos estar hablando con vos, por ejemplo. Sí. Sí, la verdad es que hay más información, pero sin embargo, yo siempre digo, a veces los médicos tienen mucho poder sobre el resto de los profesionales, el médico de cabecera, el médico pediatra, si realmente no tiene una formación en lactancia. Hoy hay formaciones, digamos, tiene que haber interés. Puedes estudiar puericultura, puedes hacer un asesoramiento en lactancia. Hay una formación que es la consultoría internacional en lactancia, que yo hace poquito pude certificar, en la cual participan muchísimos profesionales de la salud de distintas áreas. O sea, tiene que ver con el interés. Y al menos, si no te interesa, no poner palos en la rueda esas días, claro, derivar. Te hago una pregunta que me surge ahora. Digo, ¿uno tiene que tener algún título en salud o algo para poder estudiar esto? ¿O simplemente tener ganas, interés? Puericultura no hay que tener un título en salud. Para hacer la certificación internacional de lactancia sí tiene que haber una profesión universitaria, y si no, tener como una formación básica en salud para la cual se pueden rendir materias previo a la posibilidad de rendir el examen para hacer IBCLC, que es esta formación. Les recordamos a los oyentes que estamos hablando con Luciana Conde, nutricionista, puericultora, consultora internacional en lactancia certificada. Por ahí, bueno, ya para liberarte de la entrevista, quizás que puedas dar algún consejo a personas que están atravesando un proceso de lactancia, que algún mensaje. Sí, por ahí lo más importante es poder informarse y tomar decisiones desde la información, ¿no? Uno puede no desear amamantar, creo que siempre la lactancia debe ser pulsada desde el deseo, como la maternidad o la paternidad, ¿no? Sí. Es posible poder elegir, pero en caso de querer amamantar, siempre una consulta prenatal es muy importante para entender el proceso de fisiología, digamos, de la glándula mamaria, entender el proceso de lactancia, qué es lo normal que suceda, porque a veces pasa que las primeras horas nos dicen, salen dos gotitas, y sí, es lo que tiene que pasar. Claro. El estómago del bebé es chiquitito como una cereza, como digamos son 5 mililitros, y por eso más de unas gotitas no va a salir de calostro. Aparte, el cuerpo mismo, ¿no? Ya tiene esa conexión y sabe por dónde tiene que ir con ese proceso de acompañamiento. Vos sabés que a mí, en cuanto fue, yo también fui mamá hace muchos años, mi hijo tiene 17, yo tengo mucha masa mamaria y fue muy estresante el proceso de que era más grande mi mamá que la cabeza de mi hijo. Y pensaba en la violencia obstétrica en cuanto a eso, ¿no? Eso, dale, dale, que tiene hambre, dale, dale. Claro, y que no haya sido desde un lugar amoroso y acompañado. Y después me pasó de que no... No pude, o sea, bueno, no pude, sí, pude, me costó mucho amamantarlo, mis pezones no estaban formados del todo para por la misma cantidad de masa mamaria y era muy estresante el proceso. Y recuerdo que llevarlo en un control de su peso y de sus medidas y para ver si estaba bien, me dijeron que mi leche no servía. Ay, por favor. Y que directamente no lo amamantara más. Que por un lado no voy a negarte a nivel individual y que eso tenía que ver también con la desinformación. Fue como, bueno, me saco todo este estrés que venía cargando desde que nació. Pero hoy lo pienso, ¿no? De que fue estresante porque me hicieron vivirlo de esa manera. Si hubiera estado acompañada desde otro lugar, quizás no hubiera tomado la decisión de dejar de amamantarlo. Y bueno, después fue darle leche de fórmula, sí. ¿No? Pero bueno, fue como... Sí, determinante... También ese sentimiento de decir no sirve, tu leche no sirve, ¿no? Claro, no, como, bueno. No, es que siempre nos ponen en ese lugar. Una persona que puede gestar, puede parir y puede amamantar. Hay muy pocos casos contaditos donde realmente hay una situación donde esa persona no puede amamantar y son mínimas esos casos. Sí. Realmente tienen que darse muchas situaciones difíciles de que se den para que no pueda amamantar, o sea... Realmente hay desinformación y es sacarse un poco el peso de encima de tener que acompañar, porque requiere de mucho acompañamiento, ¿sí? Entonces, no hay como una intención de acompañar cuando te dan esas frases y aparte te invalidan como... Sí, como, totalmente. Como, o sea, sí, sí. Uno está en un periodo de vulnerabilidad enorme en el postparto. Totalmente, postparto. Sí. Y bueno, yo fui mamá a los 16 años. También no. Como que se me sumó eso, ¿no? De haber maternado tan joven, con tanta desinformación, con tan poco acompañamiento. Y fue como una catarata de cosas hormonales, físicas, sentimentales, emocionales, que bueno, nada. Sí, que te anulan totalmente. Por eso te agradezco por tomarte tu tiempo, por acompañarnos en Desbocadas con la información. Agradezco que existan personas sí. Que les interese acompañar y brindar información, como también lo sentí en su momento cuando vino Sol, y la importancia, ¿no? Porque también esto nos hace cuestionarnos las violencias obstétricas, nos hace cuestionar el sistema de salud, nos hace pensar qué tipo de maternidad, de lactancia, de parto quiero tener, de qué manera quiero estar acompañada, y interpelarse y pensar es importante. Sí, tenemos muchísimos derechos y podemos hacer uso de ellos. El tema es encontrar un equipo de salud que nos acompañe. Por eso es importante, digamos, elegir bien, encontrar cada actor que pueda acompañarnos en nuestra mapaternidad, desde la elección, desde la información, y bueno, y ante los conflictos o estas situaciones que realmente son crisis vitales. Tener un bebé es una crisis vital. O sea, poder contar con gente que esté preparada en este periodo perinatal es fundamental para que nos den respuestas acertadas. Y Luciana, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, quedamos en contacto. A tu disposición, Desbocadas, para difundir, sí. Para cualquier situación que quieras que haya un medio comunicacional informando, estamos a tu completa disposición. Nuevamente te agradecemos. Muchas gracias por este espacio, chicas, que estén bien. Que estés muy bien, Luciana. Saludos. Chao, buenas noches. Estábamos hablando con Luciana Conde, nutricionista, puericultora, consultora internacional en lactancia certificada. Para quienes, bueno, no hayan podido escucharlo ahora en vivo, esto queda grabado por @fmindierock, que es el Instagram de la radio donde se va a subir este contenido. Así que, nada, aprovechenlo porque la verdad le agradecemos muchísimo, exquisito, como la verdad toda la información que venimos tratando de traer en contenido en cuanto feminista, cultural y demás. Pero bueno... Vamos a deleitarlos con una canción ahora de hit, La calle en su lugar, es su lugar, es su La lugar. Calle es su lugar, y volvemos. Ella es amiga de un pordiosero y toman fetas cuando está mal. Sin su cuna, Patricia, agujero, ¿cuál es la culpa que debe pagar?

Bueno, estábamos escuchando La Calle es su lugar de hit y ahora está sonando Lunes por la Madrugada de los Abuelos de la Nada. Ya tenemos acá el espacio concurrido con los queridos NN del rock and roll que en un ratito nomás van a estar haciendo un acústico, contando un poco de una fecha que se está por venir donde van a estar tocando. Nada, pero también después vamos a estar difundiendo la agenda cultural como todos los lunes. Pero, ¿qué tenemos? También, viste que nosotras tenemos todos los lunes la pregunta de desbocadas. Y en este caso es, ¿qué haces para curarte de una decepción amorosa? Chan, chan. Vos, querido Diego. Ay, yo no puedo. Siempre. Ay, no puedo, nunca puede. Pero qué cosa. Vos, bueno, ya que no, acá siempre nos falla. Sí, siempre nos deja ahí tirada. Nos falla, no nos contesta las preguntas. Bien, pero ¿contestaron los oyentes? Contestaron algunos oyentes. A ver. Una de las cosas que contestaron fue: trato de hacer las cosas que me gustan y ver a mi familia y amigos con más frecuencia. Bien, como que... Acá contestaron... Pollito vuelve al nido. Pollito vuelve al nido. Claro. Ahora, si no tenés nido, se te complica. Sí. Se te complica si estás carente de nido. Bueno, te armamos un nido ahí. Siempre un amigo. Un amigo es una luz. Bueno, adopto un gatito. Esta es de las mías. Sí. Esto es de las mías. Adoptamos. Los gatos son muy sanadores. Después dicen, refugiarse en amigues. Obvio, siempre. Yendo. Obvio, siempre. Y llorar y putearlo un poco, después terapia y seguir. Muy bien. ¿A vos qué te pinta, Vero? Primera medida, me aíslo mal, pero mal, ¿eh? No quiero ver a nadie. Quiero sufrir sola, así, en una eterna soledad. Y me pinta mucho el mar. Perdón, ¿me pones el tema Tengo el corazón con agujeritos? Sí, tengo el corazón. De amor. Nada, divina. Bueno, No, por ahí eso. Y cuando por ahí puedo conectar con el mar, que es algo que me encanta y la verdad que es el único lugar que logra poner mi cabeza a cero. Que mirá que para poner mi cabeza a cero es un temón, ¿eh? Yo no paro de pensar nunca, ni siquiera cuando duermo. O sea que fíjate. Lo que sí hago y me sirve mucho de terapia es escribir lo que siento. Yo necesito papel y lápiz y ahí desbordo todas mis emociones que no soy de contarlas, no soy de expresarlas. ¿No puedo preguntarte una de las frases que tiraste? ¡Qué mala que sos! Dale, tírala. No, porque no me la acuerdo. ¿No te la acordás? Bueno, estaba buena. Le pusiste un lindo fondo. Grabé un montón de otras porque como buena chica que siempre se olvida la mitad de las cosas, no sé, papel y lápiz, ¿sí? Entonces yo dije, a la miércoles, ¿y ahora qué hago? Mi teléfono tiene, por suerte, un grabador de voz, así que opté por grabar el instante de poético mío. Bueno, tengo eso. Si tu corazón tiene agujeritos. Amigas, juntas. No, somos un desastre. Vamos a curarlo con mimitos. Nos vamos a curarlo y con mucho mimitos, más. Sí. Escúchame. Estamos las dos en un proceso así medio catarsis. Catárquico. Bueno, cosas. Pasaron cosas, gente. Nos pasan cosas como les pasa a ustedes. Como diría la abuela, la vida misma. Y fue como un poquito ir a curar heridas ahí. Aparte, nos fuimos a cualquier lugar, A curar heridas. Me encanta, me acaban de tirar un mensaje y me ponen. Le mandan un saludo a todos mis ex. Te quiero, amiga. Obvio. Besitos para todos ustedes. También un saludo a todos mis ex. Con algunos tengo buena relación. No, con la gran mayoría tengo buena relación igual. Está bien. Tengo buena relación. Igual. Creo que son... Bueno, tampoco tuvo tantos novios, va a decir. Ahora chica. Pero es importante. Está bueno, boluda, igual terminar bien en buenos términos. Igual, insisto, es un proceso. Yo a mí necesito como ruido, quilombo, no pensar... Me agarra la depre, sola en casa. Empiezo a pensar y después, ¿qué sucede con eso? El mensajito. Intenso. Claro. Viste, terminás mandando ese mensaje. Y aparece la tóxica. ¿Para qué? Aparece la tóxica y empieza. ¿Por qué? Y alcohol. Claro. Alcohol, o sea, es como, bueno, un buen pedo. Lloro todo lo que tengo que llorar. Y al otro día una renace como hoy, como un ave fénix. ¿Pedo mata desamor, decís vos? No, no lo mata, no, no lo mata, pero no, ayuda. Una se desinhibe, pasan cosas. Claro. ¿No? Por lo menos te dormís porque te agarraste un pedo bárbaro y se te acostaste a dormir. O no, sea, no, listo. Sí, ya no está. Hay vuelta atrás de eso. O dormir, no sé, o dormir. A mí me sigue interesando al resto de los oyentes de Boscadas cómo les pega esta cuestión del desamor. ¿Qué consejos darían? Wow. Eso está bueno. ¿Qué consejos darían a los demás? No, no, no digo a mí. Por ahí puedo manotear a alguno de paso cañazo, pero. No, no, no, no me pregunten en este momento porque estoy tratando de recuperar aire, tengo una gripe, nada. Estamos las dos de hacerle cortar mi micrófono, Diego. En cualquier momento van a ver los que están mirando por en vivo, van a ver un pulmón que sale, así, no se asusten, soy ese yo. Ese tema no, bueno, no, no seas malo, no seas malo. Escuchá, escuchá. Tráeme la galletita. Subí, subí, subí. Dejar un poquito. Tráeme una cuchara que me corta las venas acá, nomás, ya está. No, igual hay que reconocer que la voz de Mon Laferte, qué voz la. Te quiero. La pucha. Aún te amo y creo que hasta más que ayer. Bueno, basta, no, ya está. Sí, cambiemos ya de tema. Cortémosla, cortémosla. Y a la radio a reírme, porque si no. Obvio. Ya está esto. Si no, poneme, no sé, un. Black Sabbath. Un Metallica. Sí, busca y destruye. Para ahí, para arriba. Hoy vinimos, igual trajimos unos temas nosotros. Sí, somos, igual acá trajimos. Masoquista, ¿cómo te gusta? Sí, bueno. ¿Cómo te gusta? Sí, bueno. ¿Qué te parece? Mirá, a ver. Ah, igual es malo. Claro, me pones también otro depre, sí, boludo. Una balada, un cualquiera. Ahí de Kill Em All, no sé. Busca y destruye, se termina todo. Sí, ya está, claro. Pum, bomba. Igual me interesa, ¿podrías venirte para este lado y contestar la pregunta vos, Diego Moyano? No, nunca. No te queda tan lejos los micrófonos. No estás tan lejos. La vamos, zapa vamos, siempre. Lo dice, vamos, vamos. Sí. No, bueno, vamos a dejarlos escuchando un tema de Metallica mientras sí. Acomodamos el estudio y ¿para se quién vienen es? Los NN del rock and roll. Bueno, nada, mi compañera acá me hace como, estoy muriendo, una ayuda. Pero bueno, vino la ayuda acá al rescate porque están los NN en el rock and roll y nos van a alegrar un poco. Entonces, como que una deja de pensar que se siente como engripada, con tos, con una garraspera, con el moco que te sube y te baja. Y le damos la bienvenida a los NN. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Muy bien. Yo creo, los voy a presentar claramente nombre por nombre, aunque digo, bueno, primero fue un saludo general porque ya acá Tres Arroyos los conocen, convocan, llevan gente, pero tenemos el placer de que esté Samu Tawada, el toca el bajo en los NN del rock and roll, el zurdo Santillán, que es guitarrista de la banda, y el chino, que hoy fue malo, Gerardo, porque yo no me acordaba tu apellido, y me dice Chino Canal. Le dice, después le bate, después me puso, no, decirle bien el apellido porque... Picó el ensayo el miércoles. Creo que ¿viste? Chino Canal. Chino Canal, no. Y es Canán. Canán. Sí. Es Chino Canán, que él es la voz de la... canción de la música, además de no tocas ningún instrumento, ¿no, Chino, en la banda? Más a veces estoy, sí, cada de a tanto. Poquito estoy con el piano dándole ahí un poco los temas. Bien. Hoy y bueno, y muy feo Gerardo Pafundi, que es el baterista de los NN, no está acá en piso, así que va a haber un fuerte reclamo ante eso y te señalo ahí en el Instagram. Bueno, bienvenidos, muchas gracias por participar de Desbocadas. Muchas gracias por la invitación. Cuéntenos, se vienen cosas, ¿no? Fechas ahí, ¿van a estar tocando en breve? Tenemos ahora el 19, vamos a estar tocando, por suerte, ahí en Chapas. Nada, de la mano de unos cuantos amigos. Vienen los chicos de Arteria. No sean tímidos, chicos, dale, no, vamos. No, pensé que iba a seguir algunos, no, estamos... Dale, Samu, vos no te hagas, Samu, que ya has trabajado en radio. El Samu es local. Pensé que iba a... Vienen los amigos de Arteria tocar, claro, y vienen los amigos de MNL. El tributo a Malón de acá de Tres Arroyos. Creo que van a estar el lunes que viene acá en Desbocada. Exacto. Buenísimo. Sí, creo, por lo que estuve charlando con los pibes. Arteria, alta banda de Juárez, sí, ¿no? Estuvieron haciendo el Juárez Heavy Rock hace muy poco. Sí. Me lo perdí. Me dijeron que estuvo tremendo. Sí, gran trayectoria, bien. ¿Con el Tano Romano, si no me confundo? Con el Tano Romano. Con el Tano Romano. Y estuvo... encima era el décimo, ¿no? Me parece que era. El décimo. ¿Alguno de ustedes fue quien... Justo tuve trabajar ahí con la gente de Rat Producciones, que le mando un saludo ahí al Rubus y a la gente de Rat Producciones. Claro, porque esta fecha es armada por Rat Producciones, que por sos parte, ¿no? Soy parte de Rat Producciones, que me invitó a ser parte de la Publi, a vender entradas y esa parte, así que... Contento ahí con la gente que se copó en invitarme y tiene muy buenas ideas. Sí, escúchame, ¿a qué hora va a estar el 19 en Chapas? 19. Y nada, por ir a tomar hora? Algo, a las 12 de la noche, 11 y media. 11 y media, a las 11 parece que ya está abierto para ya se arranca a escuchar música, hacer la previa, tomar algo. La cantina está abierta hasta las 5 de la mañana. Música hasta las 5 de la mañana, o sea que yo me salgo de trabajar de la canción y me voy para allá. Ah, te esperamos, sí. Sí, los NN. ¿No está acostumbrado a la gente de acá? ¿No? Me pasó, con las primeras fechas que hizo la gente de Rat Producciones, que terminaba la banda y salían todos corriendo del lugar. Digo, pará, ¿qué pasó? Y porque hubo como una normativa que era hasta las 3 de la mañana, sí. Y después pará de contar, ¿no? Ahora hay fiesta para rato. Gracias a Dios. Sí, el otro día nos pasó, nos fuimos tal. Pasaron cosas, la otra vez pasaron cosas. Pasaron que estuvo muy bueno. ¿Cuál de las otras veces? Que estuvieron tocando Cuero. Cuero con el tributo al más fuerte de Tandil, tremenda fecha. Sí, estuvo muy buena esa fecha. Y me tocó también con el tributo. Qué manera dividido de acarrear. No, eso fue antes. Pero también estaba Cuero, ¿no? También estuvo la fecha, sí. Por ahí había Cuero está siempre también, tremendo Cuero. Lo pidió la gente. Está muy bueno el show que da la gente. ¿Y ustedes hacía mucho no estaban tocando en ningún lado o ya venían teniendo un par de fechas? Veníamos tranquilos porque estábamos apuntando a grabar, que también quedó medio en stand-by eso ahí, pero no me acuerdo cuándo. Acá el que se acuerde la fecha. ¿Cuándo fue el show? No, tocamos en mayo en la librería. Y nos cagó ahí la lluvia en la fiesta del trigo. Claro. Como a todos. Ay, sí, ni hablar. Pero bueno. Che, y aparte la fecha del 19, ¿se viene en otra fecha o sí. Bueno? Vamos a tocar el 2 de septiembre en Loop Bar, en Claromecó. Hay un lugar hermoso. Che, pasamos por esa esquina, qué hermoso lugar. Me encantó. Fui a ver, ves la playa, fui a tocar con Surfer y Falopero y fuimos a ver el Tornillo. Y la verdad que hermoso lugar. Hermoso lugar. Hacía muchísimo que no iba a Claromeco. Creo que desde que hice el secundario en Claromeco que no iba a Claromeco. Imagínate. Me fui a vivir a Reta, me enamoré de Reta y lo cambié por Reta. Carpa, cosas pasas. Te pasaron cosas en Reta. Estuvo bueno, sí, ¿no? Alta aventura. Sí. Bien. Hermoso. Los CNN, ¿hace cuántos años están sonando y tocando y trabajando en lo que es Tres Arroyos? En 2016. Ah, bueno. Ya tienen su trayectoria, chicos. Sí, procesos. Gente que ha ido, que ha venido. Y ahora, bueno, está conformada nada más por ustedes cuatro. Por los cuatro, exactamente. Sí, cuatro, sí. Bien. Exactamente. Che, a mí yo les voy a agradecer porque había hablado así como muy por arriba con el Samu y se coparon ustedes en armar un acústico y cuando yo le mando la invitación a Samu para que vengan a tocar, me dice, vos sabés que estuvimos ensayando un par de acústicos y bueno, fui como, ay, los quiero, chicos, gracias. Así que los invito a tocar uno de esos temas que prepararon acústicamente, ¿les parece? Dale. Vamos dale, a escuchar entonces gracias. A los NN del Rock and Roll. No hay modo de que entre en tu cráneo por un segundo pensar en los demás. Quejarte se hizo cotidiano como aprender a cagarte en los demás. Tu pena vas alimentando, esa es la fruta que sabes masticar. Plástico y humo vas dejando, contaminando el planeta un día más. Quiero ver más las noticias, ni que me caguen con la publicidad. Siento ser parte de una rifa, pero que a todos nos van a cocinar. Y vos seguís ahí boludeando, seguís pensando en que todo va a pasar. Y el mundo te tiene en la mira, porque es el mundo el que está por explotar. Contaminando el mundo, no. Ya no encuentro la salida, se pudre todo y ya no va a mejorar. Sintéticos invaden todo y hasta tu sombra se va a contaminar. Y vos seguís ahí boludeando, seguís pensando en que todo va a pasar. Y el mundo te tiene en la mira porque es el mundo el que está por explotar. Contaminando el mundo, no, no. Vamos, salió más o menos. Terrible. Qué buena onda. Aparte me encantó el comienzo. Qué bueno que se escucha con los auriculares. ¿Viste que es otra cosa? Qué lindo, es, ¿eh? Es otro mundo. Es la primera vez que hacemos un acústico, ¿no? Bien, ¿en serio? Creo que sí, ¿no? Ah, bueno. Nunca. Qué regalo. Sí, que vamos en formato acústico, sí. ¿Y cómo se sintió? Muy lindo, muy siempre lindo. Siempre hay un cajoncito peruano, siempre hay una cosita. No lo trajiste tal vez, siempre sos de traerlo. Sí, yo me imaginé a Gerardo acá con un cajoncito peruano. Sí. Gerardo, qué feo. Ya lo vamos a agarrar. No me quemé. Che, escúchame, ¿y están con otros proyectos musicales, además, digo, de los CNN, cada uno a nivel individual o...? No, yo no. Y me encanta porque estamos en ciclo de la señal al zurdo. Sí, sí, pregúntale, no, pregúntale. Y como para que siempre me hace como para que responda yo primero. Entonces, bueno, vamos un ratito. El zurdo es un proyecto andante. Vive con la guitarra en la mano. Es insoportablemente lindo. Siempre creando cosas para los de nene. Y estás en una escena y el tipo está en un mundo aparte con la guitarra. Tremendo. Ahí está musicalizando todo. Siempre. Me pregunto más allá también de. Porque, bueno, ¿no? Digo. Hay muchos músicos acá en Tres Arroyos y se van conociendo y se van uniendo y se van armando proyectos. Por eso también preguntaba eso, si estaban con otros proyectos. Pero digo, ustedes como NN, ¿en qué momento se encontraron ahora en esta formación? ¿Y cómo llegan a querer ser parte de este proyecto? Y es la manija, las ganas de tocar. Cuando nos conocimos ya, ellos se conocieron nada de un mensaje de Facebook, así buscándose, vos sabés tocar la guitarra, yo sé tocar el bajo. Lo vi al Sam y digo, che loco, no pinta juntarse a tocar, no nos conocíamos. Y nuestra amistad es rápido. Banda, digamos, ¿no? Que eso no pasa siempre. Claro, con la defensora. No pasa, yo he zapado con mucha gente y he tenido muchos compañeros de banda, de otros proyectos que he querido hacer y es muy complicado encontrar... Claro. Podemos ser muy buenos amigos, pero musicalmente no nos podemos hallar, ¿entendés? Conectar, tengo muchos amigos músicos, vos sabés que tengo un montón de amigos, y he intentado zapar y armar banda con la mayoría de mis amigos, y no se puede con todos. Somos amigos y musicalmente no llegamos, y bueno, listo, cada cual va para su estilo o lo que quiere. Sí, somos muchos. Sí. Y a mí me gusta, yo si pudiera tocaría con todos. Te lo juro, me encantaría probar. E intentar tocar un algo con todos, que y todos tienen un estilo distinto y una forma distinta de tocar, y me da curiosidad, y a su vez yo absorbo de eso, que por eso me puedo decir que de otros proyectos, estoy con Surfer y Falopero, estoy con un montón de proyectos y siempre estoy intentando armar otro proyecto porque me sirve para absorber cosas nuevas. Exacto. Estoy procesando todo el tiempo y ideas nuevas y cosas nuevas y cosas nuevas, y no paro de tocar, y me ayuda al tener muchas bandas y muchos proyectos, me ayuda a evolucionar tocando el bajo. Sí, aparte que también cada proyecto tiene una onda distinta, un contenido distinto musical. Entonces, todo, el círculo, las personas, la música. Claro, eso también, como mamás desde otra cultura musical. Sí. Y he tenido compañeros de bandas nuevos que me han hecho escuchar otras cosas que tal vez nunca lo había escuchado. Digo, fa, mira, ¿por qué nunca intercambiar escuché? Música, sí. Sí, el intercambio de música también, de ideas y cosas, es muy loco. Sí, bien, sí. Y en cuanto a los NN, puntualmente, digo, para quienes no lo conocen, que creo que muy pocos de los que nos están escuchando no los conozcan, ¿qué género ustedes se sienten identificados musicalmente? Y ¿Lo que hacen? Va en evolución. Arrancamos como está bien que dicen los NN del rock and roll, pero ha trascendido, me parece. Ni siquiera fue nuestro nombre, fuimos apodados por Vale, porque se nos vino, nos juntábamos a tocar, sacar temas, covers, obviamente, arrancamos con los covers. Y también llegó un momento que llegó una fecha gente, y claro, también. En poco tiempo sacamos muchos. Estuvo Franco, estuvo Guille. Sí, Guille, claro, arrancamos ahí. Pasaron muchos amigos. Fueron dos pilares con los que arrancamos, los cinco. Claro, con ellos dos arrancamos, todos juntos. Y juntarlo a tocar en la Plaza San Martín. Y claro, y había un par de fechas y bueno, vamos. ¿Y con qué nombre vamos? Y no sabemos. Y así nos Vale, Aristemuño, tiró los N en el rock and roll. Hoy me dio risa porque está ahí el logo de ustedes, de los NN Rock and Roll. Y está el otro por ahí, el nuevo también. Cuando estaba mirando el celular. Y el de Apuro Rock se veía que era boca. ¿Viste? Y sale el vivo de ahí del celular y aparecía como si estuviera acá, atrás. Y yo me iba para atrás y digo, ¿pero qué onda? ¿Dónde está el celular? ¿De dónde sale esto? Le digo a Verónica, que me mire y me dice, de ahí. Sí, che, y bueno, eso que decías, Chino, que arrancaron con temas cover. Hoy cuentan con temas propios. Digamos, ¿cuántos temas estarían teniendo? 13, 14. Van más, menos pulidos. En la papelera de reciclaje. Y cada vez que nos preguntan cuántos temas tenemos, si nos decís, tenemos 13 y la próxima tenemos 15. Y así, porque siempre hay dos más, y cada vez que más allá y tenemos otra. O sea que, digamos, hoy prácticamente cuando tocan hacen sus temas. Ya, sí, no hay cover. Ya hace ya hace rato que no tocamos más cover. Ya con 2019. Leo no hacíamos cover. Ya con Leo, claro, con Leo ya hace un montón. Leo. Mucho, sí. Hace un montón. Hacíamos como una especie de cover para los intros y de esas cositas, y después eran todos temas siempre. ¿Y en componer componen todos por igual o hay alguien que es como más? Bueno, porque digo, en cuanto a la composición, tiene que haber una cuestión de letra y otra cuestión musical, ¿no? De que eso la claramente es más en conjunto. Acá Samu, Samu y yo ponerle generalmente la mayoría de las veces, y la letra es el 98% del chino. Si no me equivoco, creo que la mayoría de nuestros temas, primero la música, después la letra, salvo el tema que Vale nos regaló una letra de un tema hace un tiempo y le hicimos una música, después la mayoría son siempre primero la música, ¿no? Y después soltar. O sea que primero se hacen la música, vos vas escribiendo la letra y componés en base a lo que escuchás. Nosotros empezamos con él sin parar, a tocar y tocar un bucle de lo mismo, y él se pone a zapar, hablamos y... Sí, es eso, como lo dijo él, mirá, es un bucle. Es una expresión. En el bucle sale la idea. De nosotros nos ayudamos a practicar la base, ¿no? Y él va procesando la letra y luego la saca Es muy difícil, bueno, no es por no decir que la otra parte no sea difícil, pero digo, a mí me sorprende mucho las letras, ¿no? De dónde uno se inspira, porque musicalmente uno va teniendo tenés como una base, sabés de por dónde querés ir, si querés que sea rock, si querés que sea más allá, más blusero, y siempre hay como una cuestión de lo que fue mamando, que esto decías, ¿no? De lo que vas aprendiendo de otros y lo que vas mamando. Pero digo, sentarte a escribir no es nada sencillo, ¿no? Y que encima lo que vos estás escribiendo tenga que ver con lo que están componiendo musicalmente. A mí me pasa que lo que él escribe me siempre es como que justo lo que me gustaría decir a mí, o sea, o los temas que él abarca. Coincidencia. Tenemos letras que hablan de contaminación, como de un político o de los políticos o de no sé, cosas así o del el simple hecho de soltar, de desapegarse, o cuestiones sociales, ¿no? Eso. Y creo que él lo ha escrito siempre en las letras. ¿Y cómo es tu proceso de inspiración? ¿Cómo haces? ¿Cómo te sentás y decís, bueno, ves por acá? No, me gusta mucho escuchar lo que hace siempre el zurdo, y cuando empieza, cuando hace una base, cuando crea Sam un bajo y él le busca la vuelta para encontrar una melodía. Trato de expresar lo que siento, de volver a eso bueno que tuvimos, eso para mí, ese rock que tenía la Argentina, ese rock que se quería quejar, que quería presentar, que quería dar la solución al problema, pero también se quería quejar, lo quería expresar, lo quería decir, lo quería sacar de adentro. Me gusta ese tipo de rock y trato de hacer lo mismo. Si estoy en desconformidad con el sistema, se lo voy a demostrar en cada canción que pueda. Bien, eso es interesante, porque cada uno en su individualidad va buscando su manera de militar o de pensar o manifestarse de manera colectiva, que creo que una banda también es una manera colectiva de manifestarse, y a la hora de transmitir y de querer llegar al oyente en este caso, ¿no? A mí me pasa con mi militancia, digo, y seguramente a Verónica también, dentro del feminismo. Quizás, bueno, no me siento a escribir una letra, pero bueno, decir, yo necesito manifestar y necesito, nos encontramos creo hoy en la comunicación. Sí. Y está muy bueno decir esto, para nosotras ponerle a hablar de lo que fue hoy un ejemplo de la lactancia, es decir, bueno, hay una desinformación, hay una violencia en cuanto a eso, y yo, mi medio es la comunicación y quiero manifestar eso. Quiero que el oyente pueda saber que existe otra mirada y que existe una violencia en cuanto a esa mirada también. Pienso también en que estaría bueno que puedan repetir la fecha, en cuándo van a tocar, en dónde va a ser, que inviten a los oyentes. Y no sé, por acá me tiraron que me tiraban un regalito. Habían dicho que venía un regalito, había una sustraída. No leyó la letra, chica. El contrato. El chino no leyó la letra, pero voy a decir algo. A ver. ¿Cuántas entradas nos regala? Allá voy a hablar por los NN, que yo hablo por Rat Producciones. Rat Producciones también me mandó una. Rat Producciones tiene la posta. Voy a chequear acá de cuántas entradas me dio Rat para. Ponele presión en vivo. Dos entradas hay seguro. Sí. Yo voy a hacer algo ahora, en este momento, que esté escuchando los NN del rock and roll y nos tire un mensaje. El primer mensaje que llegue a Desbocadas se gana una de las entradas. Así que yo quiero ver a ver quién está atento. Ahí te mando. No tiene sentido. O sea, vos vas a entrar gratis. O sea, vos. Bueno, así que atenti. O sea, a los pibes les queda una canción más para tocar. Tienen de acá que finalice el programa para comunicarse con @desbocadas104.7 y el primer mensaje que llegue se gana una de las entradas de Desbocadas. Y ahora me gustaría invitarlos a... Bueno, Samu, vos estás mandando mensaje, pero no pasa nada. Te las tiro un poco más. Te las tiro un poco más. Pero bueno, nada, Chino, ¿querés ir contando de vuelta cuándo va a suceder la fecha, qué horario, qué día, 19 qué lugar? De agosto, desde las 11:30 entonces en Chapas, y 2 de septiembre, cumple del zurdo, en UQR, en Claromecó. No sé si no sale combi ahí. Sí, sí, ¿cómo que no? Vamos a hacer que una sale combi, combi, me parece. Escucha, me acaba de mandar eso. Tommy, que es uno de la organización de RAD, y me dice, yo quiero esa entrada. No, Tommy, cuatro. No se vale. Cuatro entradas. ¿Cuatro entradas? RAD Producciones nos les regala cuatro entradas. Para cuatro de RAD y dos de los son seis entradas. Seis entradas. Entonces el primero y el segundo. Bueno, ya la no. Inflación. Oh, no, sí. Vamos a tirar. Bueno, dale. Los dos primeros mensajes que lleguen. Aguante RAD Producciones, que se compra con cuatro entradas. Eso. Bien, muchísimas gracias a RAD Producciones, Malibú. Para el ruso y para Raquel. Dos entradas se las vamos a regalar a que sea rock. Para que participen también en el programa de buenísimo. Los chicos de Que Sea Rock. Va a haber dos. Qué bien, esa solidaridad. Dos se van a estar sorteando acá en Desbocadas. Ahí, sí, participen. Y dos ahora en vivo. Así que no duerman, porque hay seis entradas para participar e ir a ver a la fecha que los chicos que estuvo nombrando. 19 de agosto. Próximo fin de semana. Ahora votamos y el otro fin de semana salen todos remanejas. Voten con conciencia. Y ahora sí, los invitamos a tocar otro de los temas que estuvieron preparando para Desbocadas acústico, los NN del rock and roll. Bueno. Un árbol más. Decís lo que vas a decir si en este mundo todos están deprisa. Y no mires, no gires la nariz, en tu cabeza solo está esa turbina. ¿Qué me vas a decir? ¿Qué me vas a explicar? Si en tu cabeza ya no queda más nada. Lo que fue no se fue y el que vino está bien. Pocas veces no te cortan las manos. Si en tu cabeza pudieras plantar un árbol más. Ya me fui, no te puedo seguir, ni aunque me pagues, ya no seré tu esclavo. Y no me vengas con que todo está bien, o tal vez nunca miraste a los de al lado. ¿Qué me vas a decir? ¿Qué me vas a explicar? Si en tu cabeza ya no queda más nada. Lo que fue no se fue, y el que vino está bien. Pocas veces no te cortan las manos. Si en tu cabeza pudieras plantar un árbol más, un árbol para poder pensar y también para fumar, plantar un árbol. Con una cuerda menos. ¡No! Pinchaste, son caras. ¿Por qué? No pasa nada. Son caras. Hoy la busqué en internet, 20 mil pesos van en la cuerda de bajo, en Rival. ¡Ay, qué barato! Che, bueno, ya tenemos a una ganadora, Belén Stilich, ahí se ganó una de las entradas, fue la primera en escribir, así que aguanto, Belén, ya te la tiramos, bien, estamos genial. Esperando el segundo mensaje todavía. Uno, ya tenemos una entrada, así que quedan dos que van a ser sorteadas en Que Sea Rock y que se escucha en otro día, en otro horario, y dos acá que vamos a estar escuchando en Desbocada. No recuerdo, ¿los domingos? Los domingos en familia, en la casa de mi vieja. Dale, sí, sí. ¿El programa? Es que los domingos, Que Sea Rock. Diego, me extraña. Hola, Diego. Hola, Diego. Contame, Diego, ¿cómo haces cuando estás en...? No, mentira. Lo succionaron los aliens. Sí. Los aliens. Che, desde ya, chicos, muchísimas gracias por haber venido Desbocadas. Y les digo, si hay algo que nos hayamos preguntado, que quieran decir. Gracias, y más gracias, no, más gracias, son una genia. Me estoy olvidando de. Tenemos que saludar a uno, faltó un NN. Menos a Gerardo. A Gerardo no lo saludó. Leo, sí, tenés razón. A Leo. Nos retractamos totalmente. Leo, genio, parte de la banda desde hace poco tiempo. Se mandó a la parte visual. Y nada, es un genio. Aparte de lo visual, en la va banda. Va todos los ensayos, es uno más. Pónganlo de corista. Es uno más. Claro. Sí. Buen guitarrista también. Sí, el otro día hicimos una parrillada y se puso a tocar la guitarra. Muy bien, la verdad. No, yo también le quiero agradecer a Leo porque vi el contenido audiovisual que venía haciéndoles en los NN y dije, wow, estoy queriendo esto en Desbocadas también. El Heavy Juárez Rock Fest también lo hizo él. Bien. Lo hizo Leo. Por eso nos quedamos todos con más ganas de ir después de que pasó. No sé si lo vieron. Vi fotos muy copadas. No sabía que eran de Leo. Y nada, también agradecerle. Me pasó un montón de videos y tips como para poder... trabajar, bueno, nada, soy periodista, entonces yo le comentaba que tenía mucho de lo que era el trabajo periodístico, pero no tanto de lo que era audiovisual. Y después, viste, que como que después de la pandemia fue audiovisual. Y ya hasta trascender en lo que es radio, lo audiovisual y demás, y digo, bueno, me estaría faltando por ahí, y gracias, Leo, por todos los tips que me tiró. Sí, un salvavidas ahí. Leo, ¿por qué no das un curso? Buena persona, Leo, por sobre todo. Un genio. Date un curso. ¿Cuánto me cobras por un curso? Claro. ¿Cuánto cobras, Leo? Lo están atosigando A veces nos manda unos videos al grupo antes de subirlo y nos pregunta a nosotros, ¿está bien así? O le cambió. ¡Cambiale, subilo! ¿Qué haces que no lo subiste? Subilo, si es genial el material lo que estás haciendo. No, y además, lo que uno me venía haciendo antes era... de rock. Era como una filmación ahí. Sí, todo borroso. Claro. No sé qué estás diciendo, Leo. Subilo, no, ni pregunto. El Nokia 3220. La pantalla toda rota. ¿Cómo era el ese que sonaba? Era un Nokia que le brillaba a los costados. Oh, lo tuve, el 3220. El 3220, era ese. El más ocupado de todo. La primer cámara de todas. Sí, ¿no? Fue como de los... Sacaba una foto, parecía que estaba jugando al Minecraft ese. Cuadrado al lado del otro. Los Lego. Che, a ver si ha llegado, antes de que se vayan, algún otro mensaje. Acá, bueno, ya tenemos... Buscamos seguidor por seguidor y los amenazamos. Les mandaron saludos a ustedes. Después dice, sale curso, ponemos precio de Leo. ¡Eso! ¡Wow, Leo! Estaba aprendido. Un saludo para todos de Tommy. Saludos, Tommy. Vamos, Rat. ¿Y qué más? Pará, a ver. Qué buena propuesta la de Rat, Aguante Rat, que aguante la movida que hace Rat, que se banca. Bien. Se están bancando hasta las 5 de la mañana un montón, aguantar rockero hasta las 5 de la mañana. Aguante porque después hay muchas bandas que hay para tocar. Supongo que es algo tuyo, Marcos Taguada. Mi hermano. Yo quiero la entrada para los NN, la otra entrada es tuya, Marcos, entonces. Me salvé de regalarte. Yo doy una entrada. Igual indirectamente te la terminaste regalando, ¿no? Como bueno. Bueno, Belén Stilich, Marcos Taguada son los dos ganadores de la entrada. Gracias por estar escuchando Desbocadas. Van a estar dos que vamos a subir la publicación. Participen, ya saben, tienen que seguir a los NN del Rock and Roll, seguir a la Indie, Desbocadas. Seguir a Desbocadas. Arrobate un amigo, a nosotros, a todos nos sirven los seguidores, que nos conozcan, que podamos interactuar virtualmente, porque ahí difundimos fechas, difundimos los eventos, difundimos quiénes vienen a la radio, las temáticas que vamos a estar charlando. Y desde ya, gracias, chicos, por estar acá. Gracias por los temas acústicos que prepararon para el programa. Un placer que hayan hecho eso. Hayan hecho eso por nosotras. Tienes otra mitad averiada. Sí. Tengo averiada su otra mitad. Me dejó ahí. Toma, arréglatela. Eso porque tomaron mucho frío de la costa el fin de semana. Sí. Capaz, ¿no? Viste que te estuvimos. Estaba fría la cerveza en la costa, ¿no? No me quemé. No me quemé. Hubo un video igual que sí, ella no me permite. No, hubo otro video. El del puente. Yo vi el del puente. Sí. Hubo uno previo, no me dejó subirlo. Me dijo, no me quemé, me dijo. Así que me quedó ahí guardado. Le digo, boludo, pero en el mío personal no me quemé. O sea, así que bueno, nada, fue el otro como un poquito más ahí, más tranqui. Chicos, le damos las despedidas de Desbocadas. Muchísimas gracias por venir. Gracias, Diego. Dejanos una canción ahí de fondo y después volvemos con la agenda cultural. Gracias, Desbocada. ¡Vamos! Oficial, llame al móvil. Documentos, por favor. A ver, todos contra la pared. Rapidito, contra la pared. Fernández, apúrese. 2, 1, 2, 3, man. Era un sábado a la noche. Tenía plata y hacía calor. Me dije, viejo, aprovechá, sos joven. Y me fui al cine a ver una de terror. Salí a la calle, paré un taxi y me fui. Por ahí, bajé en Sarmiento y Esmeralda. Compré un paquete de pastillas Renomé. En eso siento que un señor me llama. Al darme vuelta me di cuenta que eran 6. Muy bien peinados, muy bien vestidos y con un Ford verde. Pensé que se trataba de cieguitos. Anteojos negros usaban los 6. Al llegar me dijeron, buenas noches. ¿Dónde trabaja? ¿Dónde vive? ¿Usted quién es? Bueno, nos queda muy poquito ya de programa de Desbocadas, pero no queríamos irnos sin agradecer primero a los NN que la rompieron acá en Desbocadas. La verdad, un placer haberlos tenido al aire. Unos genios siempre tocando. Marcos Taguada, Belén Stilly son los ganadores de las dos primeras entradas. Participen porque la verdad que es una fecha. Arteria es una banda que la rompe. Los chicos de MLN es una banda que la rompe. Los chicos de los NN, el rock and roll, ya los acaban de escuchar. O sea, la rompieron acústicamente. Imagínense lo que va a ser escuchándolos en vivo. Pero no nos queremos ir sin decir que va a haber un festival por la cultura en Tres Arroyos y convocamos a los artistas locales a una nueva jornada de acción colectiva. Esta va a suceder el sábado 12 de agosto desde las 14 horas en la Plaza San Martín. Convocamos a estos artistas de la ciudad a participar de un festival con el fin de seguir reflexionando acerca de la problemática cultural en la ciudad de Tres Arroyos. Nos juntamos con el objetivo de mostrarle a los ciudadanos y ciudadanas y ciudadanes a través de diversas propuestas artísticas el trabajo que desarrollamos desde hace años las y les trabajadores y trabajadoras y trabajadores del arte y la cultura local. Así que ya saben, les esperamos el sábado 12 de agosto desde las 14 horas en la Plaza San Martín. Si querés participar, te comunicás con Desbocadas, te comunicás con Vero, uh-huh, te comunicás conmigo. Nosotras estamos en contacto con las chicas que están gestionando permanentemente. Así que si estás en algún ámbito de la cultura, no dudes ir. Creo que el lunes pasado hubo una gran manifestación en lo que viene sucediendo desde diversos ámbitos. Un poco también estuvimos hablando, sí, el lunes pasado justamente, sí, de ese tema. Por eso digo, bueno, diferentes artistas. Hay a muchos que les está resonando algo del manejo de la cultura en la ciudad de Tres Arroyos, y creo que expresar artísticamente, desde ser autoconvocado, desde mostrar tu arte y desde que hay gente que sí nos ve, sí nos reconoce el laburo que venimos haciendo. Yo creo que la comunicación, lo que hacemos acá, también tanto es desde la indie rock como desde Bocadas, también es arte, y por eso vamos a acompañar haciendo lo que podamos, difundiendo, convocando, ayudando, vamos a estar ahí. Desde el otro lado también es importante que lo hagan, así que no duden en escribirnos, en si quieren ser parte de esta convocatoria, en arrimarse, en participar, y si quizás no sentís que tenés nada de arte, cultura que puedas transmitir, no, pero podés ir igual, acompañar, apoyar, acompañar y apoyar. Así que invitadísimos el 12 en la Plaza San Martín a partir de las 14 horas. Entonces, consigna, amamantar más, más rock, y mucha más cultura. Y mucha más cultura. Nos vemos el lunes que viene en Desbocadas a las 21 horas. Y los dejamos con un temita de Siguiendo la Luna de los Fabulosos Cadillacs. Solo es la forma.